sangre, sin saber por qué. Con la mente libre, escuchas televisión. Te mueres de miedo, sin sufrir ningún dolor. Científicos desconocidos preparan en sus probetas la muerte. La muerte. La muerte. La muerte. La muerte. La muerte, la muerte.